pregunta lo que quieras preguntar. Pregunta lo que quieras preguntar. Oye bien, chismoso, chismoso, esta es la respuesta que te voy a dar. Esta es la respuesta que te voy a dar. Pregunta lo que quieras preguntar. Pregunta lo que quieras preguntar. Oye bien, chismoso, chismoso, esta es la respuesta que te voy a dar. Esta es la respuesta que te voy a dar. A la leva, a la leva, a la leva, el día menos pensado tu propia lengua te enreda. A la leva, por gustarte tanto el chisme, chismeaste hasta de tu abuela. A la leva, oye por conversador, te van a cortar la lengua. A la leva, a la leva, a la leva, el día que tú te mueras, ni la tiñosa te lleva. A la leva, a la leva, a la leva. Chisme, chismeaste hasta de tu abuela. A la leva, oye por conversador, ¡guá! Te van a cortar la lengua. A la leva, a la leva, el día que tú te mueras, ni la tiñosa te lleva. A la leva.